cuéntanos qué opinas sobre los talleres culinarios que se han realizado aquí en el Centro Cultural, organizados por Omar. Me parece muy ricos. El primer estuvo muy bien, aprender a hacer el guacamole. Es muy bonito que la otra gente aprenda la cultura mexicana, lo que es el verdadero guacamole. El otro de tostadas también estaba muy interesante y ya se me habían olvidado a mí también cómo era eso. Entonces me pareció muy entretenido para la gente. ¿Recomendarías estos talleres a la gente? ¿Crees que han sido divertidos y útiles? ¿Que la gente se reúne y lo pasa bien? ¿Que tiene su utilidad práctica para ir al centro de mayores? Yo pienso que está perfecto para la gente mayor. ¿Sí? Sí, ya que ellos no tienen mucho que hacer, además juegan bingo. Últimamente he estado con gente mayores, realmente están jugando bingo, escuchan música, más están sentados en la mesa. Y si hacen un poquito de comida, están entretenidos, y yo pienso que es una súper buena idea. Y acompañados, sí. ¿No? Claro. ¿Tienes experiencia con gente de la tercera edad en tu vida diaria o en tu vida profesional? He bailado mucho para gente de tercera edad. He bailado mucho y hemos visto cómo tenemos que bailar y qué es lo que vamos a bailar sobre todo. No se puede bailar de todo con ellos porque espantan a ver ciertos bailes, pero bailes tranquilos, folclóricos, así culturales, es lo que más les gusta a ellos, como flamenco, mexicano. ¿Ventajas e inconvenientes de trabajar con gente mayor? ¿Qué dirías? Que no se quejan mucho. Eso es bueno, eso es bueno. Te aplauden siempre, les gusta siempre. Y esa es la gran ventaja de la gente mayor. Que lo acogen bien, ¿no? Lo toman todo bien. ¿Inconvenientes hay alguno? No tengo mucho inconveniente. Quizás alguno por ahí que en el show se duerme, ¿no? Porque está cansado, pero es lógico. Es claro. Edad o enfermedad. Pero así realmente no hay quejas. ¿Y tu visión general sobre los talleres? ¿Positiva? Pues yo pienso que se tiene que hacer más seguido. Más seguido. Más hacer más entonces, más, ¿no? Ellos, sí. Perfecto. Mariana, muchísimas gracias. De nada.